Bueno, bienvenidos. Hay muchos nuevos y muchas viejas caras. Así que no hay tiempo de presentarnos cada uno, ¿sí? Porque es una clase muy larga que la tengo que dar en muy poco tiempo. Pero la idea que tuve es, vamos a hacer este texto, que es un texto, ¿tienen una copia para mí del texto? Por favor, es un texto que ya en un ratito se los vamos a dar, que lo vamos a leer todos juntos y lo vamos a ir haciendo a lo largo del tiempo. O sea, este librito es el comentario de este texto, ¿ok? Y este texto es como si fuera la abreviación de todo el Lamrim. ¿Qué es Lamrim? Claro, los pasos en el camino hacia la iluminación y hacia la felicidad total. Entonces, este sería la abreviación máxima que podés tener, es lo que vamos a estudiar. Y mi idea es que vamos a ir estudiando, son varios versos, acá los pusieron como 14 versos, vamos a estudiar un verso por clase. Por ahí algunos versos nos duran más clases que otras, o sea que esta sería la primera de muchas clases, que no tengo ni idea cuándo van a ser. O sea que estén atentos, ¿sí? Y en esta primera, además de ver el primer verso, vamos a hacer como la presentación para que ustedes entiendan de dónde viene esto, ¿sí? Algunos saben un poquito más de nuestro linaje, otros no, pero hagamos rápidamente como un repaso. Entonces, el tema es así. Lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar con todo, es que vamos a colocar la intención de por qué estamos acá, ¿sí? Y vamos a escuchar lo que escribió Ken Rinpoche, que es este maestro que está acá. Ken Rinpoche, ¿cómo se llama? Geshe Lobsang Tarchi, ¿sí? Que es como si fuera, para algunos acá sería el bisabuelo de ustedes, una cosa así, ¿sí? En lo que es nuestro linaje. Es el maestro de Geshe Michael Roach, que muchos lo conocen, hola, que es mi maestro, uno de mis maestros, como mi maestro más raíz, ¿sí? Entonces él es el maestro de él. Geshe Lobsang Tarchi lo que hizo es tradujo todo el comentario, o sea, todo este librito es la traducción del tibetano, del, si apaguen todos los celulares, por favor, de Pabongka Rinpoche. ¿Saben quién es Pabongka Rinpoche? Pabongka Rinpoche es un glorioso maestro en nuestro linaje que escribió este libro increíble que ella la está enseñando, que lo va a enseñar durante 10 años, que se llama Liberación en la Palma de Tus Manos, que es todo el Lamrim, lo que nosotros vamos a ver en este mini texto, pero amplio. Los ACI, por ejemplo, ¿qué son? Sí, es todo el Lamrim. O sea que esto sería como los 18 cursos condensados, ¿sí? Lo cual no implica que no tengas que hacer los 18 cursos extendidos, ¿ok? Entonces, Jetson Kappa fue este gran maestro que vivió ¿en qué años? 1357-1419, ¿sí? ¿Hace cuántos siglos es eso? ¿Cinco siglos? ¿Seis siglos? ¿Siete? ¿Qué sé yo? Yo soy muy mal en matemáticas. Es un montón que vivió. Y ahora vamos a leer acá cómo fue que llegó a escribir esta condensación. Él es famoso por haber escrito el Lamrim Chenmo, que es como este gran tratado sobre cómo iluminarte paso por paso, como si fuera, fue el que diseñó toda la escolaridad e incluso toda la universidad hasta el doctorado. ¿Entienden? Fue como que el que dijo, no, mira, primero empecemos con sala de 3 y después de 4 y 5 y así, y vamos avanzando y después la universidad y después de la universidad vamos con el máster y después vamos con el doctorado, ¿ok? El doctorado, los que terminaron, supónganse que nos iluminamos, ¿no? Que es como que llegamos finalmente al fin de nuestro deseo supremo de ser muy felices y poder ayudar a los demás a llegar al mismo lugar. Entonces él fue el que diseñó todos estos pasos. ¿Me entienden? Todos esos pasos son larguísimos. Puedes pasarte toda tu vida estudiando eso. Y lo tenés acá recontra comprimido para personas apuradas como las que hay en esta era que no tienen mucho tiempo, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es les voy a leer las palabras directas de Ken Rinpoche, que por ahí nunca escucharon ninguno de, ¿no?, de ustedes, palabras directas de Ken Rinpoche. Es un poquito largo, así que prepárense, pero lo que quiero que se imaginen es que les está hablando Ken Rinpoche, ¿ok? Sáquenme la voz de mujer, sáquenme el cuerpo de mujer, pónganlo a Ken Rinpoche acá. Ken Rinpoche es un grandísimo maestro tibetano que vivió en Estados Unidos mucho tiempo porque él estaba en Tíbet y se tuvo que escapar cuando los tibetanos invadieron en el 59. En realidad se escaparon unos años después junto con el Dalai Lama. Se escapó él, estaba con el Dalai Lama cuando se escapó. El Dalai Lama, después de que estuvo en la India un rato ahí trabajando, Ken Rinpoche, lo mandó a Estados Unidos a traernos a nosotros el linaje, ¿entienden? Lo mandó a Estados Unidos a fundar este monasterio, donde había un monasterio de unos, había como unos mongoles ahí, y ahí fue Ken Rinpoche como el abad de este monasterio, y ahí nosotros tenemos la inmensa fortuna de que Geshe Michael se le ocurrió tener montones de problemas en su vida, como que se le mató el hermano, se murió la mamá y el papá todos en el mismo año, y esas grandes calamidades lo llevaron a los pies del Dalai Lama, que lo mandó a estudiar con Ken Rinpoche, y estuvo con Ken Rinpoche más de 25 años sirviéndolo al pie. O sea, cuando lo escuchan a ella hablar de su relación con Ken Rinpoche, es muy emocionante, ¿no? Porque vivía a los pies de su maestro. O sea, vivía en un cuartito como Harry Potter, ¿vieron?, abajo de la escalera, que no tenía ni lugar para estirar las piernas en la cama donde dormía. Entonces es el día de hoy que Geshe la duerme todo acurrucado, porque le quedó el hábito, él es alto, mide como 2 metros, de no poder extender las piernas. Y vivió ahí a los pies de su maestro y logró todas las realizaciones que todos saben que tiene, así que extraordinario, ¿no? Este texto, entonces, son los comentarios que escribió Pabongkar, que de una clase que dio Pabongkar Rinpoche a todos sus discípulos sobre este mini Lamrim. ¿Ok? Después Geshe Michael y Ken Rinpoche lo tradujeron al inglés. Y yo ahora se los voy a leer en castellano, traducido por Isidro Gordi. O sea, viene todo como, ¿sí?, una traducción. Y vamos a ver qué nos dice Ken Rinpoche al respecto. Entonces, primero, los preliminares, lo que hacemos es, primero tengo que encontrar lo que tengo que leer, colocamos el mandala. Colocar el mandala quiere decir que pones las manos así o así, ¿sí?, y ahora cerrás los ojos y te imaginas ¿cómo sería estar en un estado físico y mental donde no tenés más miedo, donde no tenés angustia permanente, donde no estás constantemente insatisfecho, esperando que algo empiece o termine, donde no tenés más la sensación de que te falta algo permanentemente? Donde tu cuerpo está completamente relajado, tu corazón vibra de alegría, de amor. Todos los seres que mirás los amás instantáneamente. No tenés más juicio, en el sentido de que no estás juzgando que uno es mejor o peor que otro. Ves la naturaleza profunda de todas las cosas, al mismo tiempo que ves cómo se manifiesta la realidad en infinitas formas y de infinitas maneras. Sentís que estás completamente bendecido, sentís que todas las personas que te rodean son seres completamente iluminados, que todos los eventos que hay en tu vida son seres iluminados, que todos los objetos que hay en tu mundo son seres iluminados. Entonces estás muy relajado porque sabes que todo lo que pasa momento a momento es perfecto para vos. Y ahora esa preciosa visión de un mundo así vas a regalarla, pero antes de regalarla, pensá en todos los maestros que tuviste en esta vida, desde los que te enseñaron a hablar, a caminar, a leer y a escribir, a comunicarte, a bailar, a hacer yoga, los que te enseñaron absolutamente todo lo que sabes. Se te aparecen por ahí cientos de personas. Inhala profundo. Visualiza ese mundo perfecto en tus manos. Y ahora exhalando, se los regalas. Inhala Guru Radha Mandala Kamayata. Y ahora tomamos refugio. Vamos a tomar refugio en tibetano para honrar a nuestros maestros. Lo que estamos haciendo en esta parte es simplemente tomamos refugio en el potencial infinito que todos tenemos y todos los eventos y las cosas tienen. Y tomamos refugio en el hecho de que así como tratamos a los demás, después nos sucede a nosotros multiplicado. Sashi Puki Shukshi Meto Tan Rira Vinshi Nyende Gyenpa Di Sangye Shingu Mikte Ulvargi Troku Nanda Shingla Shupar Shuk Sashi Puki Shukshi Meto Tan Rira Vinshi Nyende Gyenpa Di Sangye Shingu Mikte Ulvargi Droku Nanda Shingla Shupar Shuk Sangye Shingu. Yo seguía con el mandala. Perdón, estoy totalmente colocada en el mandala. Vamos a tomar refugio. Sangye Shudan Soki Choknam La Shanshu Bardu Dagni Kyapsuji Dagi Shunyeng Ipe Sunam Ki Trula Penshir Sangye Drupar Shuk Sangye Shudan Soki Choknam La Shanshu Bardu Dagni Suchi Dagi Shunyengi Pe Sunangi Drola Penshi Sangye Drupasho. En castellano voy por refugio hasta que me ilumine al Buda Dharma Sangha, que por las virtudes acumuladas, por las virtudes tales como las sacramentales, pueda yo alcanzar la voluntad y beneficio por todos los seres. Dejen las manos relajadas y las voy a empezar a leer. Los que quieran tener los ojitos cerrados, los tienen cerrados, y si no, los abren. Kenri Poche nos dice: antes de empezar a leer este pequeño libro, establece en tu corazón y en tu mente una motivación apropiada. Piensa de este modo: quiero alcanzar la iluminación tan pronto como sea posible. Quiero hacerlo en esta misma vida. Y cuando lo consiga, liberaré a cada ser consciente del dolor de la existencia del sufrimiento en la que todos vivimos ahora. Después llevaré a todos estos seres hasta el nivel de un Buda, al estado último de felicidad. Esto es lo que me mueve a leer este libro, que muestra todas las etapas de la iluminación. Y ahora tómate un momento antes de continuar. Asegúrate de que has colocado semejante motivación. Este pequeño libro cubre absolutamente todo lo que el Buda enseñó. En Tíbet tenemos 100 grandes volúmenes de enseñanzas procedentes del Buda, traducidas en sánscrito, y este pequeño libro abarca todas esas enseñanzas. Todos los grandes textos antiguos del budismo promueven un único y principal deseo, que no es otro que mostrarnos cómo alcanzar el estado de la iluminación perfecta. Explican todo lo que tenemos que hacer, cómo alcanzar el objetivo, cómo practicar y aprender. Nos enseñan cómo empezar y nos enseñan cómo terminar también. Todo lo que necesitamos está escrito en estos textos. Hace 500 años aproximadamente en Tíbet apareció un experto monje y maestro cuyo nombre era Tsongkhapa el Grande. Tomó los textos antiguos y los ordenó en una especie de libro conocido como Lam Rim, que significa etapas del sendero a la iluminación. Dispuso todas las etapas por las que cualquiera de nosotros puede pasar una tras otra en el orden adecuado si lo que desea realmente es alcanzar la iluminación. Tuvo mucho cuidado de presentar las etapas de manera clara y simple, pero abarcando al mismo tiempo cubrir todo lo que se debe hacer a medida que uno entra en el sendero y viaja por él hasta llegar a su fin. El pequeño libro que ahora tienes en tus manos se denomina La fuente de toda mi excelencia, o La fuente de toda mi bondad, también está traducido porque en inglés es The Source of All My Good. Es la completa esencia de todos los Lam Rims, de todos los libros sobre las etapas de la iluminación. Fue escrita por Jet Tsongkhapa mismo, y su título se extrae de las líneas de apertura que dicen: La fuente de toda mi excelencia o de mi bondad es mi amable Lama, mi Señor. En las enseñanzas sobre las etapas, este trabajo también es conocido con otro nombre, algo así como un nombre secreto que no se puede decir, que es suplicar una montaña de bendiciones. La palabra bendición aquí se refiere a las bendiciones de todos los Budas del universo. Montaña viene de una palabra tibetana que significa un montón, una multitud de cosas juntas en un solo lugar. Y suplicar da a entender cuánto necesitamos y deseamos recibir estas bendiciones. Recitar este texto en voz alta es como suplicar a los Budas que nos bendigan, que nos ayuden a obtener todo lo que nos hace falta desde el principio hasta la iluminación final. Le suplicamos que nos ayuden a alcanzar los diferentes senderos, los diferentes niveles de conocimiento. Les pedimos el poder de sus bendiciones y les rogamos su intercesión. ¿Pero a quién pedimos ayuda? Normalmente, cuando efectuamos la secreta ceremonia del décimo, empezamos con, esto es algo secreto de Tantra, ¿sí? Empezamos con la práctica de los seis, seguida por la de los mil ángeles, que algunos conocen la práctica de los mil ángeles del cielo gozo. Y justo después empezamos con la recitación de la fuente de toda mi bondad, por lo que aún tenemos delante de nosotros a los mismos seres santos que imaginábamos en la práctica de mil ángeles. En el espacio frente a nosotros se encuentra Jet Tsongkhapa. Bueno, acaba de escribir que Rinpoche toda la visualización que hacemos cuando hacemos los mil ángeles, que nosotros en nuestra tradición fuimos enseñados a simplemente resumirlo en un lama, ¿okay? Quiero que pienses algo, dice. ¿Cuál es la diferencia entre un Buda y nosotros? ¿Qué hace que los Budas sean diferentes? ¿Qué hace que sean diferentes de ti en particular? Tú intentas alcanzar la budeidad, pero ¿cuál es la diferencia entre estos Budas y tú? Analiza esta cuestión y su respuesta vendrá a ti. ¿Qué son los Budas? Está todo para pensar esto, ¿no? En primer lugar, los sitios en los que viven son paraísos, paraísos puros. Los paraísos donde viven los Budas son totalmente puros, puros por naturaleza, de manera que no existe ni una sola cosa impura en ellos. Y ahora vamos a detenernos un minuto acá, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el paraíso de un Buda está ya en Alfa Centauro? ¿Y que tengo que ir en una nave espacial recorriendo el tiempo y el espacio a la velocidad de la luz? ¿No? Esa es la idea, porque cuando escuchamos esto, al principio nos suena eso, como, porque este lugar es re imperfecto donde yo vivo. Entonces, evidentemente, el paraíso de un Buda es un lugar al que hay que ir. Y es un lugar donde todo es puro de su propio lado. ¿Sí? Y este es un lugar donde todo es impuro, o sea que acá no es. Ahí ya estamos re mal. Porque ahí vamos a querer ir a algún lado que existe de su propio lado, que tiene características de pureza, aparte de mi percepción de tales características. Y ese lugar nunca va a existir. No puede existir ningún lugar aparte del que vos percibís. Y el lugar que vos percibís depende de tu percepción. Y tu percepción siempre va a estar condicionada por ciertos factores. Por ejemplo, por tendencias, por hábitos que tengas, etc. Todo eso condiciona tu percepción. Entonces, podríamos decir que para una persona que tenga una percepción diferente a la mía, que tenga otros hábitos, que tenga otras tendencias, que tenga otros surcos mentales, que tenga otras realidades. Surcos son como los caminos, esto es el Lamrimi, el camino hacia la Buda Ida, no son caminos tipo voy por acá y después subo al Libertador, son caminos, son como surcos mentales, son realizaciones. Cada uno de estos 14 versos es una realización, ¿entienden? Entonces son las realizaciones en el camino hacia la budeidad, podríamos decir. ¿Me siguen? No es el camino que siguió y primero fue por acá y por allá, sino que voy teniendo ciertas realizaciones en el orden del Lamrim. Esta es la forma en la que las realizaciones se dan. Eso es lo genial de esto, que ya sabemos en el orden que se nos van a dar. No vamos a poder tener la realización del verso 10 antes de tener la del verso 1. ¿Ok? Entonces van así. Vamos teniendo estas realizaciones y con cada realización, con cada camino, con cada sendero, que es como si fueran, ¿vieron el disco rígido? Como que se van grabando distintos surcos, ¿no? Imagínenselo como, no sé cómo es mucho computación, pero me imagino que es algo como parecido un poco. ¿Puede ser? ¿O estoy delirando? Como que queda grabado de alguna manera, esas realizaciones son inamovibles, y ¿sí? Entonces vamos grabando esto, y en cada una de esas nuestra percepción cambia. Después de que tuviste la realización del primer verso que vamos a leer acá, tu percepción del mundo cambia. Entonces todo tu mundo cambia, porque ¿dónde hay un mundo aparte del que vos percibís? ¿Qué sé yo? Por ahí hay un mundo aparte del que yo percibo, pero nunca lo voy a conocer, porque siempre lo que yo conozca va a ser lo que yo perciba. Entonces, si hay un mundo aparte, como dicen los cuánticos, vieron que ya están llegando a eso, dicen, lo que sea que haya aparte de lo que percibimos, nunca lo vamos a saber, porque lo único que vamos a saber jamás es lo que percibimos. Entonces, si hay otra cosa, ¿qué sé yo? Yo sé lo que percibo. Entonces, ¿esta persona para mí es imbancable o es un Buda? Según lo que yo perciba, ¿sí? Esa percepción, a medida que yo voy cambiando mis hábitos y mis tendencias, esa percepción va a ir cambiando. Y la persona que era mi enemigo puede terminar siendo, sin ninguna duda, un Buda completamente iluminado. Pero sin duda, no es que, bueno, ya tengo que hacer un análisis para llegar hasta ese lugar. Va a haber momentos donde no vas a tener duda, ¿ok? Porque te cambia la percepción. ¿Está? Entonces esto es importante, no es que estos Budas viven en otros planetas donde todo es perfecto de su propio lado. Ellos pueden estar sentados acá entre nosotros. Es más, seguro que están acá porque seguro que les encanta que estemos enseñando esto. ¿No? Entonces seguro que están acá. Yo sé que cuando enseño esto está lleno de Buda. Entonces me encanta enseñar estas cosas porque no tengo ni idea quién es, pero yo ya sé que están. ¿Está? ¿Sí? Ellos están acá y para ellos es como dice acá que en Rinpoche, todo es puro. Todo es puro. ¿Entienden? Quiere decir que ven la realidad suprema de todas las cosas. Y ven el juego. Ven la forma en la que se presentan las cosas. Como un juego. Es como un juego. ¿Sí? Y no sufren. Y miren lo que dice ahora. Los Budas también son puros. No tienen obstáculos internos ni actividad negativa almacenada. O sea, no tienen más tendencias negativas, no tienen más hábitos negativos, no tienen más karma negativo, ¿sí? No tienen ningún problema. No sufren las tribulaciones causadas por cualquiera de los cuatro elementos del mundo físico a su alrededor, ¿sí? Fuego, tierra, agua. Ni los de su interior. No tienen enfermedades, no envejecen ni mueren. En el lugar donde viven ni tan siquiera tienen palabras para referirse a estas cosas. O sea, en el lugar mental en el que viven, ¿ok? No es que viven en un lugar físico en el planeta Alpha Centauri donde no hay palabras para esas cosas. En el lugar mental en el que están, no hay palabras para esas cosas, porque esas cosas, lo que es muerte, vejez, enfermedad, sufrimiento, ¿sí? Todo eso entra dentro de la dualidad y ellos ya no viven más dentro de estos dos canales laterales que tenemos la mayoría de nosotros. ¿Está? Entonces esas palabras fuera de la dualidad, en el canal central, ahora estoy hablando para los yogis, esas palabras no existen en ese lugar, no entran. Viejo, muerte, joven, vivo, no existe, es otro lugar. Pero ellos pueden ver que para nosotros sí existen y recontra existen, pero para ellos no. ¿Está? Entonces yo puedo estar frente a un Buda en este momento y tenerlos acá y verlos que envejecen y que engordan y que adelgazan y que sufren y que se enferman y que se mueren y qué sé yo. Pero esa es mi percepción. Es completamente diferente a lo que un ser iluminado percibe de sí mismo. ¿Entienden? Estos budas se miran al espejo y ven otra cosa que la que yo veo. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea que no es que para que alguien esté en un nivel que haya alcanzado esas realizaciones, vos te vas a dar cuenta necesariamente. Vos te vas a dar cuenta en la medida en la que vos vayas también a su vez alcanzando esas realizaciones. No podés darte cuenta mucho antes. O sea, por ahí te das cuenta como un ratito antes. Empezás a tener atisbos de que esa persona tiene surcos, que alcanzó surcos que vos todavía no alcanzaste, porque estás muy cerca de alcanzarlos. Si no, no los puedes ni ver. Es como imposible. Dicen que es la diferencia entre una ameba y un ser humano. Una ameba no puede reconocer un ser humano. Tiene que estar como muy cerca para poder reconocerlo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos? No tienen enfermedades. Y por esto sus paraísos se reciben nombres como el cielo de gozo. Así lo van a ver en los textos. Están en San Isidro y están en el cielo de gozo. Porque disfrutan la felicidad más elevada todo el tiempo. Si pensamos en nuestras vidas, podemos ver la gran diferencia entre los budas y nosotros, ¿o no? Es como la ameba y... ¿sí? En un sentido, somos muy afortunados. Tenemos la gran suerte de haber nacido como humanos y podemos disfrutar de esta pequeña dosis de felicidad que los seres humanos de vez en cuando experimentan. De a ratitos, ¿viste? Hasta que a los pocos segundos ya no es suficiente y necesitas algo diferente, ¿no? Por este motivo a veces pensamos que somos felices, porque de a ratos tenemos como estados de gracia, ¿no? Y estamos desesperados por perderlos, y estamos, cuando se nos van, estamos desesperados por volver a encontrarlos. Pero aún así tenemos problemas, y muchos. Tenemos problemas a nuestro alrededor y en nuestro interior. Tenemos problemas provocados por el tipo de vida que llevamos. Y los budas no sufren ninguno de estos inconvenientes. Quiero que intentes ahora pensar en la diferencia que hay entre los budas y tú. ¿Por qué elegiste este libro? ¿Por qué elegiste este libro para venir a esta clase? Sería la pregunta hoy, ¿no? ¿Por qué? ¿Leíste esto en internet y viniste? ¿Por qué no viniste a otra clase? ¿No? Damos un montón de clases. ¿Por qué están acá? La razón principal es alcanzar la iluminación, alcanzar el estado de felicidad más elevado. Y para llegar allí, has de escapar de todos los sufrimientos que surgen de la presente forma de vida que tienes. Para conseguirlo vas a tener que seguir algún tipo de práctica, vas a tener que ascender por ciertos niveles, que son estas realizaciones, ¿sí? Vas a tener que ascender por senderos, senderos mentales, ¿sí? Vas a tener que, uno tras otro, a través de muchas etapas diferentes. Consigues entonces llegar a la etapa superior gracias a tu práctica, y para poder practicar has de saber qué tienes que practicar. Si no aprendes lo que has de hacer, nunca podrás llevarlo a cabo. Con este pequeño libro aprenderás qué hacer, pero esto es solo un preparativo para algo más. Hablando en general, este libro es todo lo que necesitas. Si todo lo que aprendes lo practicas, alcanzarás la iluminación. Pero si lo único que haces es practicar lo que está en este libro, te llevará mucho tiempo si te limitas a este sendero, que es el sendero de las enseñanzas públicas del Buda, las abiertas, las enseñanzas de sutra, las enseñanzas abiertas, ¿sí? Tardarás mucho, mucho tiempo. No me acuerdo cuánto es, porque yo y los números no me encuentro. Tres incontables eones. Tres incontables eones, ¿y cada eón cuánto tenía? Es como 50, 60 ceros. Sí, cada eón. ¿Cuánto era? 10 a la 59 cada eón. Ya las 10 a la 59 me supera, así que no sé. ¿Vidas o años? Años. Era como, sí. Infinitos, o sea, ya venimos, ¿ok? Somos sin principio, así que ya... ya tenemos muchos de estos eones. Sin embargo, tú decías la iluminación, la necesitas y la necesitas ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el motivo que te lleva a leer este libro, que te lleva a estudiar y perseguir tus objetivos, es ayudar a todo ser consciente. Todos ellos han sido tu madre, y la razón de todo tu esfuerzo es poder ayudarlos a ellos. ¿Por qué dice que todos los seres fueron mi madre? Que Den fue mi mamá, si es más chica que yo. No puede ser. Por la cantidad de vidas que tuvimos, porque somos eternos. Entonces, si es eterno, ¿cuántas chances hay de que Lucila haya sido mi mamá infinitas veces? Infinitas. O sea que todos hemos sido las madres de todos, incluso las hormigas y las cucarachas que viven en tu casa. Porque estamos hablando de seres conscientes, seres que cuando los vas a matar salen corriendo porque no quieren que los maten, porque tienen conciencia. y tienen miedo de morir, ¿sí? Y quieren vivir, esos seres. Entonces dice, ahora, en este momento ellos sufren debido a la vida que todos vivimos. La mayoría de ellos sufren en los tres tipos de nacimiento inferiores. Para esto tenemos que estudiar, no nos vamos a detener hoy acá porque después vamos a ir a eso más adelante. Incluso los que viven en alguno de los reinos más elevados de nacimiento sufren también. Sufren por la naturaleza misma de las cosas. Por eso padecen algún tipo de dolor constantemente. Si vos te fijás, tenés un sufrimiento permanente. ¿Se acuerdan de los tres tipos de sufrimiento? Hay uno que es como que está todo el tiempo ahí, ¿no? Que es este, no tengo suficiente, me falta algo, esto ya no me alcanza, esto tiene que cambiar, es como permanente, ¿sí? Tu deseo es liberarlos de este dolor y ayudarlos a alcanzar la iluminación, que significa felicidad absoluta. Por eso estudias y por eso estás acá. Pero si solo usas el camino de las enseñanzas abiertas, te costará mucho tiempo alcanzar tu objetivo y tú deseas conseguirlo ahora. Deseas alcanzarlo rápidamente porque todos los seres que te rodean, todos los que han sido tu madre en alguna vida pasada, sufren en esta existencia. No puedes soportar más su dolor, no puedes permitir que sigan sufriendo por más tiempo. Por esto los vas a liberar y lo harás rápidamente, ahora mismo. Aunque, ¿hay alguna manera de conseguirlo tan deprisa? La respuesta es que sí, hay una manera. Un método que funciona más deprisa que cualquier otro. Un sendero muy profundo, poderoso y santo. Este es el sendero tántrico, el sendero de la reina del diamante, Vajra Yogini. Para practicar este sendero debes tomar una iniciación. O sea, tenés que recibir una iniciación, ¿sí? Y luego debes recibir las enseñanzas correspondientes a la misma. Pero primero necesitas otra iniciación, antes que la de Vajra Yogini, que te capacitará para estudiar y seguir este sendero. ¿Sí? Existen cuatro grandes grupos de enseñanzas en el Tantra. Hay como cuatro escuelas de distintos niveles, ¿sí? Y la cualificación que te hace falta para practicar el sendero de este ángel es que se te conceda una iniciación que pertenezca al grupo denominado insuperable, o sea, el más alto. Este es el motivo de que lo más importante sea buscar primero una iniciación del grupo insuperable. Ya tenés que apostar tu vida a esto, te está diciendo. Según la tradición de la reina de diamante, Vajra Yogini, la iniciación previa que mejor te prepara es, bueno, acá habla de Chakrasambhara, que es la mejor iniciación, si no tenés otra iniciación que es más corta, que es la de Vairava, ¿sí? Que te cualifica para tomar después la iniciación de Vajra Yogini. Hay otro paso que deberíamos dar antes de buscar la iniciación. Cuando vas a un instituto y piensas en graduarte, por ejemplo, en universidad, dice, pero para obtener el título de graduación primero tienes que conseguir entrar en la universidad. Después tienes que ir a clase todos los días, estudiar las materias y transcurridos varios años ves conseguido tu deseo inicial. Pero para poder estudiar y aprender has tenido que ganarte primero que todo el acceso a la universidad. En este caso es lo mismo. Lo primero que debes hacer es conseguir la entrada al grupo insuperable de las enseñanzas secretas del Buda. Para entrar en estas enseñanzas tienes que pasar por la entrada. La entrada, pasar por esa puerta, es tu iniciación. La iniciación es la puerta. Pero, cuando tomas iniciaciones, te comprometes con un número de votos. Mantenerlos es como cursar tus estudios basándote en la constancia. Una vez que te han permitido entrar en el instituto, en la universidad. En la escuela tenés que saber qué tenés que estudiar y cuáles son tus horarios de estudio. En las enseñanzas secretas, los votos que tomaste al recibir la iniciación son los que tienes que estudiar y practicar. Son los que debes mantener con regularidad diariamente. O sea que nuestro objetivo acá es conseguir esos votos, ¿no? ¿No? ¿Se entiende cómo va? Nos va llevando los votos. Para mantener estos votos necesitas conocerlos. Por ello es esencial que después de tu primera iniciación estudies detalladamente los votos secretos, junto con los regulares de moralidad, que son las 10, y los del Bodhisattva, ¿sí? Que muchos ya los tienen esos. La función de estos votos, el resultado de seguirlos, es muy, muy simple. Si los mantienes, producen la iluminación en ti. Divino, que en Rinpoche no es un dulce. aunque dice que ella es la que le daba con un caño, pero cuando escribe fijo un duro. Pero aparte de esta función principal, mantener los votos produce otro efecto, un efecto a corto plazo, es decir, que mientras que estás en el sendero, desde el mismo comienzo hasta el día en que alcanzas la finalidad última, te ayudan, te mantienen y te preservan. Te vuelven más y más dulce, más y más puro cada día que los mantienes. Todo en ti mejora, la manera en que actúas, la manera en que piensas, eres mejor y mejor, día tras día y mes tras mes. Los votos, pues, son tu compañero querido, tu amigo y tu asistente. Los votos no son un castigo. El lama no viene al lugar secreto de la iniciación y te dice, bien, ahora que tienes la iniciación, aquí tienes unos votos para mantener como castigo el resto de tu vida. Debes entender lo beneficiosos que son para ti y aprender cuáles son. Una vez los has aprendido, debes mantenerlos con tu práctica diaria, ¿sí? Dicen que con tu vida, ¿no? ¿Se acuerdan como los votos de refugio, ¿no? También. Una vez los has aprendido, debes mantenerlos, has de llegar al punto en el que cuando miras atrás, veas el progreso y puedas decir. Y esto es lo mismo con los votos, con las 10 y con los bodhisattvas, ¿ok? Tienen que poder mirar hacia atrás si lo están llevando bien y decir, hace unos años solía actuar así, tenía un cierto tipo de actitud, cierta manera de comportarme, las limitaciones de mi conocimiento y capacidad en ese momento eran tales o cuales, pero ahora todo ha cambiado para mejor. Incluso en los últimos 2 años he cambiado. No, incluso desde el año pasado he cambiado. O sea que cuando vos mantenés los votos, que sea que tengas, los que tengas ya ahora, o si no tenés ninguno, votos de moralidad, ¿sí? Vas transformándote. Esto es lo que tienen, es que, claro, son como una inyección superpower, ¿no? Deberías poder verlo por ti mismo, tú mismo deberías poder juzgar si mantienes o no tus votos bien y cómo al hacerlo cambia todo a tu alrededor, o sea, tu percepción tiene que cambiar. Si tu percepción no cambió, es que no estás manteniendo los votos bien, y no solo los votos tántricos. ¿Alguien tiene votos tántricos acá? No, ok. Entonces, no solo manteniendo los votos tántricos, sino los votos abiertos, ¿sí? Los laicos, las 10 o los de bodhisattva, te tienen que haber cambiado tu percepción si lo estás practicando bien. Si no, hay algo que no lo estás haciendo bien, ¿ok? Porque esos ya te están llevando como a estas realizaciones, ¿no? A estos senderos. Por tanto, trabajamos principalmente para un día poder recibir la iniciación de la práctica de Vajrayogini, la cual nos dará acceso a recibir sus enseñanzas y luego practicarlas. En primer lugar, buscaremos, como ya se ha dicho, alguna de las iniciaciones preliminares a las enseñanzas secretas del grupo insuperable, el grupo más elevado de enseñanzas secretas. La persona que desea recibir una iniciación de este grupo tan elevado debería él mismo ser también elevado, en el sentido de estar plenamente cualificado para recibir la iniciación. O sea, no cualquiera la va a recibir, ¿sí? Eso es importante. Para convertirse en alguien plenamente cualificado para recibir la iniciación, debe seguir las etapas adecuadas, es decir, debe seguir los pasos que nos va a dar acá, uno por uno, ¿sí? Antes os pedía que pensarais en lo que hacía diferentes a los Budas y a nosotros. Al principio, todos los seres que ahora son Budas eran iguales a nosotros, vivían el mismo tipo de vida de sufrimiento en la que pasamos nuestros días y noches, y lo hicieron así durante millones y millones de años, durante infinitas vidas. No obstante, en algún momento, estos seres alcanzaron una vida excelente como humanos, el mismo tipo de vida que ahora tienes tú. En aquella vida humana también encontraron un excelente maestro espiritual. Este les dio el adiestramiento apropiado, las iniciaciones necesarias, y como resultado empezaron a mejorar y mejorar. Y finalmente llegaron a la iluminación, al detenerse todos los problemas dentro y fuera de ellos. Si pudieron practicar y conseguir estos propósitos, ¿por qué no podrías hacer tú lo mismo? ¿No es cierto? Es posible, pues, convertirse en alguien altamente cualificado y tomar una de las iniciaciones del grupo insuperable de las enseñanzas secretas. Para tomar esta iniciación, para ser un practicante altamente cualificado en este sentido, debe ser un practicante del así llamado Mahayana, ¿sí? El sendero mayor. Lo es porque todas las enseñanzas secretas pertenecen también al Mahayana, al sendero mayor. Son de hecho las prácticas y enseñanzas más elevadas del sendero mayor. Son parte, todo lo que es Vajrayana, que es las enseñanzas del Tantra, son parte del Mahayana, no es que es aparte. ¿Vieron que a veces ven, cómo es el primero? Hinayana, Mahayana, y a veces ven como Tantrayana o Vajrayana como la tercera. No esa parte, está dentro de Mahayana. ¿Okay? Tú entonces tendrás que ser un practicante insuperable del sendero mayor. ¿Pero cómo llegar a ese punto? Preparándote con lo que denominamos práctica compartida o abierta. La palabra compartida o abierta significa que esta práctica preliminar es común tanto al camino de las enseñanzas públicas, al sendero mayor, como al sendero de las enseñanzas secretas. Es una práctica que todos comparten. Imagina que planeas construir un edificio muy alto con muchos pisos. Lo más importante es construir ¿qué al principio? La base, una buena base. Si tu base es fuerte, podrás construir tantos pisos como desees. ¿Qué pasa si la base es débil? Se cae. O sea que llegas a Tantrayana o Vajrayana y tu base es débil y en la primera ventolina, que cuando llegas a ese nivel hay muchos tornados porque estás muy alto, entonces hay mucho viento ahí arriba y todo se mueve constantemente porque justamente vos estás en una transformación total, o sea que se te va a mover todo ahí arriba y si tu base no es la adecuada, se te cae el edificio a pedazos y tenés que empezar todo de vuelta, ¿no? Entonces es como, podés dedicarle toda esta vida a poner una buena base, toda esta vida al verso 1, que si llegamos hoy lo vamos a ver, y eso es una vida bien vivida, ¿ok? Entonces dice, el librito que tienes en tus manos, Suplicar una montaña de bendiciones, completado con el comentario del gran Pabón Karimpoche, te ofrece este fundamento. Te muestra la práctica compartida de los tres caminos y te prepara para recibir la iniciación de las enseñanzas secretas. Este es el sólido fundamento sobre el que construirás tu espléndida y elevada mansión. Piensa en ello y sé feliz. Deleítate con lo que vas a hacer. Comprende la oportunidad tan preciosa que tienes en tus manos en este mismo instante, en este grandioso momento. Lee, aprende y no olvides. Intenta recordar lo aprendido en este libro y luego ponlo en práctica en tu vida cotidiana de manera regular. Esta es la clave. ¿Sí? Después, si llegamos hoy, si no la clase que viene, van a ver que hay una parte donde dice, podés haberte leído todo, podés haberte esto de memoria, y este en largo de memoria, podés haberte todos los ACIs de memoria, y haberlos hecho para atrás y para adelante 10 veces, pero si no pones eso en práctica en tu vida cotidiana, con tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros, y etcétera, es lo mismo que nada. ¿Está? Ahora les voy a decir algo interesante sobre eso. Ya terminamos acá, ¿eh? Cuando termines de leerlo, has de ser una persona diferente. O sea que cuando terminemos estas clases, si es que terminamos, porque yo me puedo morir antes, pero si no la sigue otra persona, sí, tenemos que ser diferentes. Tendríamos que estar en otro lugar. La persona que ha escogido leer este libro debería ser totalmente diferente por dentro cuando lo cierra después de leer hasta la última página. Pensemos en la última clase, tendrías que ser una persona diferente de hoy. Podés escribir en tu diario tus aflicciones mentales del momento y ver si cambian cuando terminemos, ¿no? Debes cambiar tu forma de pensar, o sea, tu percepción, tu visión. Debes cambiar tu relación con lo que sabes. Debes cambiar tu actuar de cada día, en todo. Inténtalo. Si lo consigues, habrás logrado el fruto que encierra haber leído este libro. Haberlo elegido y haberlo encontrado y haber entrado, perdón, en lo que este libro representa. Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Tarchin, Abad Emeritus de Seramei, Monasterio Tibetano, Abad Rashi Genpin Ling, Templo Budista Kalmuk, Freewood Acres, Howell, New Jersey, Estados Unidos, en el día de Jetson Kappa, 27 de diciembre de 1994. No es hermosísimo. Hoy lo leí a la mañana para venir acá y no podía parar de llorar. Me parece tan emocionante. Bueno. Algo que les quería decir con respecto a que estuve recién hace poquito con mi lama Douglas Binhoff. Y él está estudiando mucho todo lo que es neurociencias y toda esta cosa, ¿no? Y entonces nos habla de que los médicos nos pueden iluminar sobre este tema, que es lo que te comentaba el otro día, de la danza de tres pasos que tiene que haber para que haya una realización. Cada una de estas realizaciones requiere una danza de tres pasos. Y los pasos son, primero por el hemisferio izquierdo del cerebro, después por el derecho. No, perdón. Primero por el derecho, después por el izquierdo y después vuelve al derecho. Entonces, primero es un concepto. Ahora vamos a leer el primer verso y va a ser un concepto. Yo les voy a hablar y vamos a tener un concepto acá de cuál es el primer paso que tenés que empezar a dar. O sea, cuál es la puerta de este camino del Lambrin. Cuál es la entrada número uno de cualquier persona que quiere iluminarse. ¿Sí? Y acordate que no podés saltar al 2, ni al 3, ni al 10 sin haber pasado por el 1. Entonces yo les voy a explicar todo y eso va a quedar en algún lugar conceptual, ¿no? Que sería el hemisferio izquierdo del cerebro. Pero para que vos estés acá, tenés que haber tenido alguna intuición. Ahora estoy acá en el hemisferio derecho. Tenés que haber tenido alguna intuición, tenés que haber tenido alguna chispa. Algo que no se puede explicar con palabras que te trajo acá. ¿Me entienden? Lo primero es eso, para que se te dé después una realización. Entonces vos, algo pasó en tu vida, ¿viste? Sentiste que, no sé. El otro día hablaba con una señora y me dice, bueno, lo que pasa es que vos estás milagrada. Me encantó. Milagrada, como que estoy bañada de milagros, ¿no? Entonces, imagínate que vos también, algún milagro, algo milagroso te trajo acá. Algo pasó en tu vida, tuviste un despertar, tuviste un momento, ¿sí? Tuviste algo extraordinario que no sé qué es. Cada uno le podrá contar a otro cuando tenga tiempo cuál fue el momento que vos, por ahí eras muy chico, por ahí fue ahora, qué sé yo cuándo fue. Ahí tuviste eso. Después dijiste, leíste el internet o donde sea que lo leíste y dijiste, esto está bueno, porque esto tiene algo que ver con eso que yo sentí, con eso que yo intuí, con eso que yo experimenté en un nivel que está más allá de mis palabras, con eso que yo soñé, a lo mejor, ¿lo soñaste? ¿Soñaste con un estado de ser o soñaste con seres en un estado que normalmente en tu vida ordinaria no puedes ver y en tus sueños se te aparecieron así? ¿Algo pasó? Y cuando leíste esto en internet, ¿viste? El primer paso de la danza, fuiste milagrado. Segundo paso de la danza, leíste esto y decidiste venir a la clase porque hiciste relación con lo anterior, ¿ok? Y venís a la clase, yo en la clase te voy a dar todos los conceptos, te voy a dar toda la parte conceptual, ¿ok? Que es como si fuera más, no sé cómo se dice, todavía no estudié de esto, así que no les puedo explicar mucho. Lo que entiendo es que esto es sin palabras y esto es con palabras, con pasos, con números. Uno es lo racional, la otra es lo espacial. Algo así, ¿sí? ¿Estamos? Tercer paso, para que se te haga una realización del primer verso que vamos a ver acá, esto tiene que volver al hemisferio derecho. ¿Entienden? Vos volvés al hemisferio derecho y tenés una realización. Y una vez que tuviste una realización, nadie te la saca. ¿Ok? Porque vos tuviste una realización. Vos viste un ser iluminado. ¿Entendés? Vos lo viste. Entonces, después te pueden venir y debatirte, todo lo que quieras, pero vos lo viste, aunque sea por instantes, y lo habías percibido vagamente en un momento, lo estudiaste, analizaste, hiciste la lógica de cómo puede ser que esto pueda ser posible, de que no es un sueño de, no sé, de mentira, ¿me entienden? Que es un Papá Noel. O sea, hay una lógica por la cual es verdad, puede ser verdad. Y después tuviste otra vez una experiencia. Le diste las tres vueltas. Y ahí tuviste una realización. Entonces, hasta ahora, estos mega yoguis meditadores que están empezando a estudiar neurociencia, física cuántica y qué sé yo, están como hasta relacionándolo con esto que se está descubriendo de cómo funciona nuestro cerebro. O sea que cada step on the path, ¿no? Cada paso en este sendero, cada realización, cada paso es una realización. ¿Sí? Cada paso es una danza de tu cerebro. Si solo te quedas en lo conceptual, serás un erudito de los libros. ¿Sí? Como hay montones de personas que son eruditas de los libros, pero no tienen realizaciones. Y lo que nosotros queremos es tener realizaciones, porque las realizaciones son las que nos van a llevar a poder realmente ayudar a los demás. Con cada realización que tenés, tenés más capacidad de ayudar a los demás. Eso es lo que sucede. Se te va expandiendo tu capacidad de amor, de sabiduría, de poder ayudar a los demás. Se te expande, ¿sí?, en cada pasito que vas dando. ¿Estamos? Entonces, ¿quieren repartir el texto maravilloso, por favor? ¿Alguien que lo reparta? Ah, sí, reparte. Siempre para las clases tráiganse para escribir, leer. Si alguien necesita lápiz, ¿no? Estás milagrada, milagro. ¿No les encanta la palabra? Estás milagrada. Bueno, lo que pasa es que vos estás milagrada. Y encima te llamas milagro. Bueno. No lo lean, leámoslo todos juntos, así es. Algunos lo conocen porque está en el ACI 1. Ah, 3. Que se lo tuvieron que aprender de memoria, ¿o no? ¿No llegas a aprendértelo de memoria? Está muy bueno aprendérselo de memoria. Esto se lo aprenden de memoria y después les surge... Todas las cosas que se aprendan de memoria, estas oraciones, después les surgen... Yo me las aprendí todas en inglés porque yo lo estudié en inglés. Pero en cualquier momento, cuando no se pasa algo, the source of all my good is my kind Lama, my Lord. ¿No? Y a partir de ahí empieza. Y vas manejando. Y es como... Si pueden aprendérselo de memoria en estas 14 clases, vamos a tener tiempo de sobra para aprenderlo de memoria. Porque yo ahora me voy como hasta fin de mes de viaje. Así que tienen... Miren, para aprender este primer versito. ¿Eh? Come on. ¿Lo leemos todos juntos? La fuente de toda mi excelencia es mi amable Lama, mi Señor. Bendíceme en primer lugar para ver que entregarme a Él de la forma adecuada es la verdadera raíz del camino. Y concédeme, pues, poder seguirle y servirle con toda mi fuerza y reverencia. Bueno, lo que vamos a ir haciendo ahora es... Vamos a ir leyendo directamente del texto y lo vamos a ir estudiando de acá. ¿Les parece? Vamos a ir leyendo algunas cositas. Primero les voy a leer unos preliminares que nos da Pabón Carnipoché. Nos dan como algunos versos preliminares, ¿sí? Presten atención, despiértense, ¿están todos listos? ¿Todos tienen todo? Ok. Incluso una vaca sabe cómo cuidarse. Come unos pastos de hierba con los que fácilmente se encuentra. Si la sed la atormenta, la bestia feliz puede incluso beber el agua del estanque que encuentra a su paso. Pero piensa ahora en lo que significa poner todo tu corazón en cuidar a los demás. Esto es la gloria. Esto es el jardín del placer. Esto es lo más elevado. Poner todo tu corazón en cuidar a los demás. El sol asciende montando en su carroza fantástica, cruza volando por el cielo e ilumina el mundo entero. La tierra eleva sus brazos poderosos, soporta la carga, sostiene a toda la humanidad. Así es como actúan los grandes seres que no desean nada para sí mismos. Consagran sus vidas a una y una sola canción, el bienestar y la felicidad de todo ser consciente. ¿Sí? Y acá Pabón Carnipoché lo que nos empieza a decir es que en vez de actuar como animales, ya que somos humanos y nacimos como humanos, en vez de vivir para comer, ir al baño, tener sexo y morir, o tener más iPods y casas más grandes y además más autos o lo que fuera y morir, podemos utilizar esta vida extraordinaria que tenemos para algo mucho más glorioso. Porque fíjense lo que dice acá, me encanta que dice cuidar a los demás, o sea, dedicar la vida a cuidar a los demás, esto es la gloria, esto es el jardín del placer, esto es lo más elevado. No hay más que servir a los demás. No, o sea, si pensabas escuchar algo nuevo, ¿viste? Que no sé, que para estudiar tantra tenías que, no sé, hacer qué, ¿viste? Correr la maratón, ir y venir. Tenés que servir a los demás, incansablemente. incansablemente. O sea, esa es la virtud que vas a acumular para que, tener estas realizaciones. Porque estas realizaciones, estas danzas entre los hemisferios cerebrales, no se dan porque sí. Se dan debido a una inmensa virtud, y la virtud se acumula sirviendo a los demás. ¿Me entienden? Es todo uno te lleva al otro y nunca sabes cuál empieza primero. Pero si tenés alguna realización, es porque servís a los demás. Y porque serviste a los demás durante incontables vidas, incansablemente. O sea, no podemos pensar que recién en esta vida nos despertamos y estamos leyendo este libro. Imposible. O sea, si estamos hoy acá, es porque hace incontables vidas que venimos haciendo un trabajo posta, ¿sí? Para poder siquiera leer este libro, estar un sábado a esta hora acá y poniéndole foco a esto, ¿no? Y si vas a recibir las iniciaciones, ni pensar, o sea, desde ya que no empezaste en esta vida, o sea, no hay forma de haber empezado en esta vida. Entonces es cuestión, como dice Lama Kimberly, o no me acuerdo ya cuál de todos los lamas era, Lama Kimberly, de engancharte a la virtud de tu vida pasada. Es como venías en un tren, ¿viste? De esos, y de repente naciste en esta vida extraordinaria que te perdiste un poquito, ¿viste? Porque es una vida tan fácil, te sobra comida, te sobra plata, te sobran amigos, te sobra casas para dormir, te sobra todo. Entonces es muy fácil olvidarte cuál es el objetivo y creer que el objetivo es ser mejor en tu trabajo, tener más éxito, tener más amigos, tener, qué sé yo, más casas, más lugares de vacaciones, más días de vacaciones, díganme ideas, más comida, más sexo, más parejas, más ropa, qué sé yo, más todo, ¿no? Cuando en realidad esta vida perfecta no es para que quieras más, es para que lo des todo. ¿Entienden? Es una vida perfecta para darlo todo, no para fijarte en todo lo que te falta y querer más. Es extraordinario. Y lo que nos dice también en este preliminar es que tenemos que tener todo el tiempo la conciencia de que de verdad todos han sido nuestra madre. Nuestra madre quiere decir seres que han dado la vida por nosotros. O sea, tu mamá dio la vida por vos, mi mamá dio la vida por mí. Es así. Sí, cada mujer que estamos acá, que estuvimos embarazadas alguna vez, sabemos que cuando estás embarazada estás dando tu vida. Porque es el acto de amor más extraordinario que puede haber. O sea, y ojalá que me muera yo, si alguien se tiene que morir, que sea yo. ¿Y cuándo? Ya ahora. O sea, yo tengo hijos de 21 años, el más grande mío, y me decís, la vida de él o la mía, ahora, ya. O sea, no lo dudo ni en un segundo. ¿Entienden? Y ya está grande y se puede defender él solo y puede darle piñas al otro, qué sé yo. Pero es mi hijo, ¿entienden? O sea, no me importa nada. O sea, es como que decidiste dar la vida por esa persona y todos los días de tu vida das la vida por esa persona. ¿Sí? Entonces, por eso hablan de la madre. No es que los padres sean menos, pero los padres también dan su vida seguramente, y en otras vidas han sido madres. O sea que todos hemos pasado por esa sensación extraordinaria de un amor increíble, ¿sí? O por lo menos del potencial. Hay muchas mamás que no pueden lograr esto en esta vida, pero seguramente lo lograron en otras, ¿no? Mamás de chicos que por ahí no se hicieron cargo de sus chicos, pero en otra vida lo lograron. O sea que siempre hemos sido cuidados por esta mamá. Y lo que nos dice acá Pavón Carrimpoché es, dice, el mar no es mi problema. Mi trabajo no son las montañas, mi trabajo no es aquí en la tierra. Lo que me atrae es más bien procurar devolver a la amabilidad que me han mostrado y nunca dejan de hacerlo todas mis madres. La bondad es devolver la amabilidad recibida y la maldad es no corresponder dicha amabilidad. Qué lindo, ¿no? La bondad es devolver la amabilidad recibida y la maldad es no corresponder dicha amabilidad. Piensa, todo lo que tienes ahora, empezando por esta forma humana preciosa, ha llegado a ti gracias a la amabilidad de otros seres conscientes. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos seres conscientes ayudaron a que vos estés acá hoy? A que tengas la ropa que tenés puesta, que hayas comido todo lo que comiste desde el principio de tu día, de tu vida hasta hoy. De tu vida, imagínate todo lo que comiste. A que haya calles, a que haya libros, a que haya, no sé, escuelas. ¿A qué? Todo, absolutamente todo. ¿Cuántos seres contribuyeron? ¿Cuántos te ayudaron? ¿No? Dice que la maldad es no devolverles la amabilidad que ellos tuvieron. Ahora no, nos toca devolverla en esta vida. Debemos empezar a corresponder aquí, en las circunstancias actuales, mientras podamos y aún poseamos una forma perfecta para la práctica del Dharma. Porque esta forma perfecta que tenemos para practicar estas enseñanzas se nos puede acabar en cualquier momento. En cualquier momento podemos tener un aneurisma, un accidente, qué sé yo, enojarte y ya no estar más capacitado para estudiar estas cosas. No sé, infinitas cosas pueden pasar. Hoy está perfecto, estás acá. Pero esto es tic-tac, tic-tac, ¿vieron? Esto es, ¿cómo se dice? Transitorio. No es que, ¿vieron? Algo por lo que siempre tienen que rogar es que por favor las enseñanzas siempre permanezcan en mi mundo. Porque una vez que entendés que todo cambia momento a momento y que nada no cambia, te das cuenta de que esta situación en la que estás puede cambiar. Y para mí es tan preciosa esta situación, ¿no? Que es tener mis lamas y tener las enseñanzas cercas y disponibles y demás, que se me acaba eso y no sé, es el infierno. O sea, se me van mis lamas, es el infierno. No sé cómo explicarlo, es el infierno. O sea, no hay nada, ningún juguete de la vida moderna que me pueda reemplazar estas enseñanzas y mis lamas, ¿no? Entonces, todo el tiempo como dedicando esta virtud. Pero bueno, algo que yo sí puedo compartir con ustedes, hay muchas realizaciones acá que por ahí yo no puedo compartir con ustedes en mi experiencia personal de estas tres danzas, ¿sí? La primera la puedo compartir con ustedes ampliamente, o sea que acá están re bien. Y las otras se dirá, pero la primera realmente las puedo compartir con ustedes con todo mi corazón, ¿sí? Porque esta danza yo la viví. Entonces, en este lugar, en este sendero, yo ya está, mi corazón ya tiene este surco, ¿entienden? Y a partir de que tiene este surco, tu corazón nunca vuelve a ser el mismo. Nunca vuelve a ser el mismo. Y si toda tu vida la dedicas a este primer verso, a que se haga el surco del primer verso, es una vida que valió la pena completamente vivirla. ¿Está? O sea, no es que, bueno, rápido, vayamos por todos, así llego a este y ya me inicio en Tantra, ¿ok? No. La idea es uno a uno, ¿está? Porque si no está este primer surco establecido, el Tantra es como hacer un edificio de no sé cuántos pisos tienen los edificios, ¿100 pisos tendrán? Más de 100 pisos en una base así chiquitita en arena, ¿viste? El primer viento que venga te voltea y recuperarte de esa volteada te va a llevar otras cuantas infinitas vidas. ¿Está? Entonces es mucho mejor hacer una muy buena base y partir hacia el cielo con una muy buena base, aunque dediques, de verdad, vivas 90 años en esta vida y toda tu vida esté dedicada a realizar el primer surco. ¿Está? Entonces veamos cuál es el primer surco. Alguien que lo lea de vuelta, por favor. La fuente de toda mi excelencia es mi amable Lama, mi Señor. Bendíceme en primer lugar para ver que entregarme a Él de la forma adecuada es la verdadera raíz del camino. Y concédeme, pues, poder seguirle y servirle con toda mi fuerza y reverencia. Entonces acá Pabón Carrimpoche nos dice, ya empezamos con las cosas para ir dividiendo. Vieron que en el camino de Lupa está lleno de puntos a seguir. Dice, punto número uno. ¿Sí? El punto número uno es cómo seguir al Lama. Primero tenés que encontrarlo. O sea, si toda tu vida está dedicada, como les dije, a encontrar un Lama, es una vida que vale la pena. ¿Está? Vale la pena. Después de que lo encontrás, tenés que ver cómo seguirlo. Entonces dice, punto uno, la raíz del sendero. ¿Cómo confiar en un lama y servirlo debidamente? ¿Sigo? Punto 2. ¿Cómo adiestrar la mente una vez que te has confiado en un lama? El punto 3 es una súplica para tener éxito en el camino, o sea, para tener las condiciones favorables para tener éxito en el camino, y evitar las condiciones o circunstancias que te pueden impedir ese éxito, o sea, todos los obstáculos que pueden alejarte de ese éxito. El punto 4 es una oración para que en todas tus vidas futuras seas cuidado por un lama y que consigas de esta manera la fuerza necesaria para alcanzar todos los niveles y senderos, todas las realizaciones. Entonces, este texto que tienen acá se divide en esos 4 pedazos. ¿Sí? Pedazo número 1, la raíz del sendero. Pedazo número 2, cómo adiestrar la mente una vez que has confiado en este lama. 3, la súplica para obtener condiciones favorables y evitar obstáculos. Y 4, la oración para que en tus vidas futuras siempre estés cuidado por este lama. O sea, siempre estos textos van a ver que empiezan y terminan igual. ¿Sí? Porque es el principio y el final del camino. ¿Vieron? Los que venimos estudiando, ¿vieron que se acuerdan del Hatha Yoga Pradipika el otro día? El verso 1 del Hatha Yoga Pradipika, el Lama, ¿no? Verso 1 del Yoga Sutra, el Lama. El capítulo 4, el verso 1, ¿cómo termina? Con el Lama. O sea, empieza y termina en el mismo lugar. O sea, que también siguen el Lamrim, esos textos yógicos antiguos, ¿sí? Bueno, y la primera etapa es esta de seguir un lama, ¿sí? Entonces dicen, la etapa de seguir un lama se divide en 2 secciones. Primero tienes que desarrollar una fe clara en él o en ella, lo cual es la raíz del sendero. Entonces primero es fe. Ahora vamos a hablar de eso. Y después tienes que generar reverencia. Que pueda yo servirlo, vieron que dice con toda mi fuerza y mi reverencia, ¿no? Y reverencia. Considerando su gran amabilidad para con nosotros. Seguimos con nuestro formato Gelupa. La parte de la fe tiene 2 secciones. ¿Cómo seguir al lama con tu pensamiento? ¿Y cómo seguirlo a través de las acciones? O sea que una vez que vos lo encontrás a este lama, a este maestro, a este guía espiritual, vos encontrás en una guía espiritual y tenés que seguirlo, ¿no? De 2 maneras. Una es a través de tus pensamientos, cómo pensás en el lama, sería eso. No es que lo seguís ahí con los pensamientos, dónde está la hora, ¿no? Sino que es cómo pensás en tu lama, y la otra es cómo accionás. Lo seguís a través de tus pensamientos y tus acciones hacia esta persona. ¿Sí? Y ahora nos dice unos versos como poemas. Nunca podrás trasladar un bote al otro lado del río a menos que agarres el remo con tus manos, y nunca te liberarás del sufrimiento sin un lama, aunque te perfecciones en cualquier otro aspecto. Aunque seas perfecto meditador, perfecto recitador, te sabes todo de memoria, ¿sí? No hay manera. Los budas victoriosos, quienes poseen las más altas de todas las buenas cualidades, hablan todos como uno al decir, cada aspecto del sendero budista depende del guía espiritual. Y de esta manera, los sabios que buscan el estado elevado de iluminación con intenso y sincero deseo deberían destrozar todo su orgullo. Y como una multitud de enfermos que se congrega para recibir la medicina que cura, deberían seguir a un guía espiritual y servirle de manera unipuntualizada. O sea, foco unipuntual. Foco unipuntual, servir a ese guía espiritual. ¿Entienden? Unipuntualizada es una palabra que inventó Isidro, me parece. Pero está buena. Como con todo nuestro foco, ¿sí? Y fíjense acá algo re importante que dice, ¿no? Para mí, por lo menos, por como soy yo... Que es uno de mis obstáculos más grandes, dice, de esta manera los sabios que buscan el estado de iluminación con intenso y sincero deseo deberían destrozar todo su orgullo. O sea, si no destrozamos nuestro orgullo, no podemos seguir un guía espiritual. No hay con qué darle, ¿sí? Y el guía espiritual ahí está ahí en gran parte para que destrocemos nuestro orgullo. O sea que es... Y es tan importante, es tan grande lo que aparece cuando podemos destrozar nuestro orgullo, que, o sea, el orgullo es como el mini-mi, ¿vieron el mini-mi? Haciéndose el superpower y qué sé yo. Y está, no sé, viste, un ser.